Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie al Padre conoce a alguno, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo, por el culto. Te pedimos que obres sobre nosotros, que nos ayudes a dar un mensaje claro, tanto en la predicación como en las clases. Te pedimos que seas tú el que nos hable, que tu Espíritu esté en medio de nosotros y que nos lleves al entendimiento, al arrepentimiento y a la reflexión en esta semana, ya que es una semana difícil, es una semana importante y sabemos que el enemigo no estará descansando. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Se acuerdan qué estuvimos viendo la vez pasada? Sí, el capítulo 10. Hablábamos de recompensas y de persecuciones venideras, ¿no? Hablábamos de personas que iban a ser perseguidas. Y aquí como que continúa un poco de eso cuando habla de las personas que deben de tener una fe violenta. Y en el capítulo comienza Jesús, que es algo importante, dice que termina de dar instrucciones a sus 12 discípulos, los cuales veíamos también en el capítulo anterior. Y después de eso se va allí y se va a predicar en las ciudades de ellos. Después nos hace una aclaración donde nos dice, como punto y aparte, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿No? Por varias ocasiones yo les he mencionado una frase, ¿no?, de Jim Elliot, que Jim Elliot fue un pastor, fue un personaje que murió por mano de las personas que iba y les predicaba en la selva en Ecuador, un hermano estadounidense. Su esposa murió hace poquito, Elizabeth Elliot. Y él tenía una frase que yo les compartía, que a mí me ha impactado mucho. Y esa frase dice: Dios no te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. Cuando yo la leía por primera vez, yo decía: ah, bueno, ya entonces de qué me preocupo, ¿no? Pero no se refiere principalmente a problemas aquí, ¿sí? Se refiere a un lugar donde la gracia de Dios se aparta completamente de ti, ¿no? Y ese lugar, pues, es el infierno. ¿Puedes morir en esta tierra? Sí. ¿Puedes morir a causa de los enemigos? Sí. ¿Puedes tener una y mil enfermedades y pasarla mal el resto de tus días? Si Dios lo determina, pues sí. Pero Dios no te llevará, al final de cuentas, a un estado o a un lugar donde su gracia ya no te pueda sostener. Había una vez el hermano Tomás me llegó a hacer un comentario sobre un amigo pastor que tenía en Estados Unidos. Y esa persona, yo no lo conocí, era amigo de él, falleció de cáncer, tenía cáncer en la garganta. Y el cáncer le destrozó las cuerdas vocales. O sea, él ya estaba muy mal en el hospital y no podía hablar, ya no tenía voz. Entonces, Déjenme busco el versículo para no decírselos mal. Entonces el hermano Tomás viajó a Estados Unidos para ver a su amigo. Y le pregunta que cómo está, que cómo está como recibiendo lo que le estaba sucediendo, ¿no? De esos silencios incómodos, ¿no? Bueno, ahorita lo encontramos. Entonces, como no podía hablar, le enseñé un versículo de Isaías, donde dice que Dios lo preservará, que Dios preserva a sus hijos. Dios preserva a los suyos hasta el último segundo. Que esas personas están en paz. Nada más que el versículo no lo recuerdo bien. Entonces, con toda tranquilidad, el hermano agarra y le dice: aquí está tu respuesta. Abre Isaías y le enseña el versículo, ¿no? O sea, eso era como más que la respuesta que esperaba. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando con Juan? Aquí nosotros en el capítulo vemos como a un Juan que como que parece que estaba dudando, ¿no? Porque le hace una pregunta pues como inquietante y le dice, o sea, pues como a pesar de todo, como que ya no entendí. O sea, ya mi situación, mi realidad, como que está en un contraste muy distinto a lo que yo creía, a lo que pensaba. Y entonces le hace una pregunta muy precisa: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? O sea, se me hace que a lo mejor me equivoqué y ya no estoy seguro. ¿Por qué estaba pasando eso? Porque la realidad de Juan ya no estaba empatando con lo que él creía, como les decía, ¿no? Entonces él se veía en la cárcel, a punto de tal vez ser ejecutado, todavía no tenía ninguna sentencia, y decía, bueno, yo he dedicado mi vida desde la niñez a servir al Señor, me he apartado de todas las cosas que no convienen, pues he tenido una vida de servicio duro, y pues lo que me está pasando como que no cuadra, no corresponde. Entonces, a lo mejor me equivoqué. Entonces, él en su situación, en su angustia, tenía dudas, ¿sí? Ahora, ¿por qué pasa esto? Todos los personajes de la Escritura tuvieron sus momentos difíciles. Por ejemplo, Moisés. Moisés tuvo momentos muy complicados, ¿no? Los profetas. Vemos aún Elías, que estaba escondido en una cueva con mucho miedo, ¿no? Aquella persona que se había portado muy valiente y ejecutó a los falsos profetas, ¿no? Después de ahí se marchó y dijo, pues, ¿me van a venir a matar? Entonces, después de una valentía y de una escena increíble, donde pide cayera un rayo y viene la lluvia y manda a ejecutar y cortan las cabezas de estos falsos profetas, dirías, no, esta persona ya no se asustaría, o sea, sería difícil que se asuste, ¿no? Pero después de eso, se va, se esconde en una cueva y está completamente deprimido, asustado, esperando que vayan y lo ejecuten, ¿no? Por esta mujer malvada, Jezabel. Entonces Dios le hace una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Qué haces? Y realmente como que él no consideraba su situación a la luz de todo lo que había acontecido, ¿no? Cómo Dios lo había utilizado. Cuando nosotros llegamos a estar en esa condición, imagínense en el hospital, con un diagnóstico terrible, falsas, pocas esperanzas, sin dinero, o sea, una situación complicada, ¿no? Pues de repente nos podemos ver envueltos por lo que estamos viviendo y decir, pues tal vez Dios no me quiere, tal vez a Dios no le importo, tal vez todo esto pues es mentira. Llegan las dudas de la incredulidad y en esos momentos es cuando empiezas como a flaquear, ¿no? A decir, tal parece que todo esto no es como yo lo imaginaba. Tengo un hermano y su esposa que están atravesando por una situación difícil. Algunos de ustedes lo saben. Y el otro día me hacía muchas preguntas en la casa. Y me dice, fíjate que la otra vez estuvimos con amigos, etcétera, y tuvimos una plática acerca de la religión y de Dios, de esas pláticas que se ponen muy interesantes, ¿no? Que profundas. Dice, y muchos llegaron a la misma conclusión. O sea, realmente no son personas ateas, dice, sino son personas que se sienten como que no quieren ser engañadas por las religiones que andan por ahí. Y dicen, yo no me quiero meter en eso, pero ¿por qué no se puede valer que pues son personas que no roban, no matan, no violan, no hacen nada de eso? O sea, están bien. Y decir, pues yo sí quiero creer en Dios, pero pues Dios como un ente, como algo que está ahí, que es lo que sea, energía, no sé, y que pues al fin tú te puedes como comunicar con Él, pues no sé, espiritualmente, así como no sabía ni cómo explicarlo, y me dice, pues de una manera, pues padre, ¿no? Dice, y como que eso es con lo que nos quedamos todos nosotros. Ahora, tú me estás diciendo que una persona que no roba, no viola, así como todos ellos o nosotros, y quiere creer en un Dios que no sea el Dios de los testigos de Jehová o el Dios de los católicos, etcétera, aún así puede irse al infierno, ¿por qué, no? ¿Por qué? O sea, como que no tendría lógica que una persona así se fuera al infierno. Y le digo, sí, porque pues la realidad es que el examen de moral, el examen de justicia, tú eres quien te lo estás aplicando y tú misma eres quien te lo estás calificando, ¿no? Tú solito te pones 10. Si a mí en la universidad los maestros me hubieran dado esa oportunidad, yo decía, le ayudé este día, le ayudé este otro día, este día participé, creo que tengo más que un 10, ¿no? Aunque la maestra pensaba que tenía un 6, pero para mi juicio era un 10. Ahora, no es tu juicio, tú no eres quien evalúas la moral. Tú no eres quien evalúa realmente ese estándar, es Dios mismo. Y nuestro estándar está a nuestra conveniencia, pero el estándar de Dios es altísimo. Y Él exige 10, no exige 9.9, ni 6.5 sube a 7, para Él es perfección. Ahora, la mayoría de las personas no les gusta un Dios que tenga las características que le llamamos atributos, como los tiene la Biblia, que es amoroso, es misericordioso, es santo, pero también es ira, también es justicia, ¿sí? Entonces dicen, no, como que eso se me hace muy severo, mejor yo quiero uno que nada más sea amor, nada más sea misericordia, que sea paciente, ¿sí? Y no lo quiero tener siempre a la vista. ¿Sí? A ese mejor lo guardo, me lo meto a la bolsa y lo saco cuando lo necesite, ¿no? Como si fuera el celular o el monedero. Cuando me pase algo lo saco y entonces le digo, como el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Le pido el deseo que en ese momento yo quiera y que me lo cumpla, sin pedirme explicaciones. Pues el problema es que ese Dios no existe. Es ese Dios el de tu imaginación. ¿Y cuál es el problema? Que cuando ese Dios no empiece a empatar con tu realidad, cuando pase algo en tu vida que ese Dios que te fabricaste en tu imaginación no pueda resolver lo que tú tienes, comienza el problema. Y la conclusión a la que todos llegan es: entonces Dios no existe. ¿Sí? Pero el problema es que tú te creaste un ídolo, te creaste un Dios imaginario. ¿Sí? No se puede vivir con un Dios imaginario. Yo no he encontrado en ningún momento de mi vida que mi realidad no empate con el Dios de la Biblia. Cuando las consecuencias de mis actos no tengan que ver con lo que me está pasando. Cuando Dios, a pesar de las consecuencias de mis actos, llega a tener compasión de mí y me ayuda. O hay veces que Dios determina ayudarme sin hacer nada y dejar que las consecuencias de mis actos me lleven al punto de arrepentirme. ¿Sí? Siempre el Dios de la Biblia empata con la realidad, y a veces, muchas veces, es una realidad que no nos gusta. Es la realidad que estaba viviendo Juan el Bautista. Estaba viviendo una realidad que él parecía no empatar con el Dios que él conocía. Y lo que hace el Señor Jesucristo, en un acto de muchísimo amor, le hace una aclaración. Tú estás viendo una parte de la profecía, pero estás dejando de ver la otra parte, ¿no? ¿Sí? Juan, esto no se trata de ti. Jamás se trató de ti. Esto se trata de mí y de la obra que quiero hacer. Y lo vemos a continuación. Jesús responde con palabras de ánimo y dice en el versículo 6: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Sí? Ahora, hay dos maneras de hallar tropiezo en el Señor Jesucristo. Yo le pongo hallar tropiezo de una manera positiva y hallar tropiezo de una manera negativa. ¿Sí? Empecemos por la negativa. ¿Sí? Cuando las personas llegan a tropezarse con Cristo, y tenemos varios ejemplos, Zaqueo. Zaqueo se tropezó con el Señor. Un día chocó de frente con él, ¿no? También podemos chocar con la ley. Antes de chocar con el Señor nos pone la ley, nos estampamos con la ley y luego viene Él. ¿Sí? Otro ejemplo es Pablo, ¿no? El Saulo de Tarso, que tal fue el tropiezo que hasta lo tiró del caballo. Entonces, completamente asustado, le dice: ¿quién eres? ¿Sí? Y era el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros en algún momento de nuestra vida tropezamos con nuestro Señor, nos estrellamos con esa gran roca, ¿no? Ahora, negativamente, todas las personas en este mundo tropiezan con Él, todas, sin excepción. Pero en manera negativa, las personas que tropiezan con Él y no entienden y no dan un giro al camino que están tomando, van a continuar tropezando. ¿Sí? Un ejemplo es Faraón. Faraón tropezaba con Dios, tropezaba con Dios. Y parece que al último, cuando su primogénito muere, es cuando dice: ya está bien, ya entendí. Que se vaya al pueblo de Israel, ¿no? Y después no entendió y continuó. Entonces hay personas que tropiezan con Cristo, pero en lugar de que su corazón cambie, su corazón se vuelve más duro. ¿Sí? y son las personas que frecuentemente atraviesan por situaciones y en lugar de arrepentirse, en lugar de decirle a Dios, me rindo, Dios mío, hágase tu voluntad, ya no quiero seguir tropezándome contigo, ya no quiero seguir peleándome contigo, necesito tu bendición, ¿no? Como Jacob, no quiero que te vayas de aquí hasta que no me bendigas. Y entonces esas personas cambian, pero hay personas que no lo hacen, que quieren seguir así, su odio, su coraje contra Dios continúa. Y hay personas, como muchos de los que estamos aquí, en que en determinado momento de nuestra vida tropezamos con Él y nos cambió la vida, ¿sí? Nos ayudó a levantarnos, nos sacudió y nos enseñó cuál camino era el que debíamos de seguir. Y por eso muchas personas seguimos aquí. Fue lo mejor que nos pudo pasar en la vida, ¿no? Llegar a tropezar con Él, en un sentido positivo. Entonces, algunos tropiezan constantemente con Él, pero no lo pueden ver. Después, en el versículo 7, del 7 al 11, dice, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan, o sea, les da la respuesta a los discípulos y la gente se quedó ahí, pero ellos se dieron cuenta de lo que sucedió. Entonces parecía que como que pudieron haber tenido un mal concepto de Juan, diciendo, tal vez, pues conocíamos a Juan, Juan era muy sólido. De hecho, algunos podían haber dicho, Juan me bautizó y ahora es el que está dudando. Ha tenido un gran tropiezo. Juan ha fallado. ¿Sí? Entonces el Señor no lo deja así y el Señor va con esas personas del versículo 7 al 11 y les dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? Dice, ¿a un profeta? Sí os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ahora, aquí vemos que después de las palabras de Cristo, realmente lo que estaba sucediendo es que Cristo estaba no solo exaltando a Juan, sino que en el fondo de estas palabras, Cristo estaba exaltando su propia grandeza, ¿sí? Dice, esto lo dice una persona, un comentarista que se llama Matthew Henry. Dice, no estaba exaltando su propia grandeza infinitamente superior revelada al tratar tan sabia y tiernamente a su vacilante discípulo. Mateo no comenta la reacción de Juan el Bautista a recibir esa respuesta. Pero la respuesta que le estaban dando a Juan el Bautista no era, no te preocupes, las cosas van a ir bien, sino que él estaba confiando en las profecías, en unas profecías del Mesías, pero estaba dejando de ver otras. Y cuando le contesta el Señor en el versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos son limpiados, en otras palabras le está diciendo, Juan, esto también dice la escritura del Mesías y estas cosas se están cumpliendo ahorita, ¿sí? Y da a entender realmente que en el fondo el tema del relato dice, es la obra que me diste que hiciera, es la obra de Cristo. Siempre el tema, siempre el punto es Dios y su obra, no es Juan. Pero a pesar de esto, no quiere dejar el Señor el mal concepto de Juan el Bautista y les dice, ¿quién es esta persona? Esta persona hizo esto, esta persona vivió de esta manera, esta persona dejó todas las cosas que el mundo busca, su apariencia fue totalmente de un siervo, ¿sí? Y les declaro, y hace una declaración muy, muy arriba de esta persona, desde de los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que él. Les explicaba en algún otro sermón que es como si nosotros nos preguntaran, ¿tú quién consideras que ha sido el más grande de todos los tiempos, no? Obviamente, poniendo al Señor Jesucristo fuera de la ecuación. Si juegas básquetbol, vas a decir, pues Michael Jordan, ¿no? O LeBron James. Si te gusta el atletismo, pues Usain Bolt, ¿sí? Si te gusta la política, el que tú quieras. Si te gusta, no sé, el cine, pues vas a decir el actor que tiene más Óscares, ¿no? O sea, todo va en base a lo que tú crees. Pero si nosotros le hiciéramos esa pregunta al Señor Jesucristo, Señor, de los que han nacido de alguna mujer, o sea, de toda la raza humana que han nacido, para ti, ¿quién crees que ha sido el más grande? Y algunos, si nosotros nos preguntamos, no, pues a lo mejor va a contestar Moisés, ¿no? Elías, que fueron los que estuvieron ahí en la transfiguración. O podemos decir, Abraham, Enoch, todavía no estaba en ese momento, pero va a ser Pablo, ¿no? Pero lo que dice el Señor es Él. A pesar de que ahorita acaban de ver como la gran duda en la que acaba de estar inmerso, a pesar de este tropezón, Él es el más grande. Él es más grande que todos los demás. Y después dice, y no es solamente un profeta, es más que un profeta, porque su propia existencia ya era una profecía. Era alguien que se estaba esperando que viniera, ¿sí? O sea, que Él esté presente, que Él esté vivo, ya es una profecía cumplida. Él está aquí, ¿no? Él hablaba de que Él era el Elías esperado. Y no el Elías en carne y hueso, sino la representación espiritual de este Elías que estaban esperando. Les comentaba también que los judíos siguen esperando esa segunda venida de Elías cuando hacen sus ceremonias y ponen el pan, ponen vino, ponen una silla sola y ponen una copa de vino exclusiva para Elías por si llega, está invitado a la mesa. Es un invitado más a la ceremonia. Y siempre tienen su silla aparte y su copa de vino, ¿no? Entonces, dice el Señor, Él ya vino. Él es Elías que habíamos de estar esperando. Ahora, dice que debe de quedar claro que a pesar de que nosotros veamos en el capítulo y digamos, ¿de qué se trató el sermón, hermanos? ¿De Juan el Bautista? No, hermanos, el sermón no se trata de Juan el Bautista. Ah, de Pablo, cuando se cayó del caballo y lo tiró el Señor. Tampoco. Los sermones nunca se tratan de los personajes, se tratan del fondo de esos personajes y de la situación que pasaron. Se tratan de Dios y su obra. ¿Sí? Y es un paralelo muy importante con el libro de Jonás. Vamos por favor a Jonás 4. Versículos 10 y 11. Dice, y dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no hay, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Ahora, ¿qué es esto? Es el paralelo de lo que estamos viendo con Juan el Bautista, pero vamos a leer desde el 6. Esta es la conclusión del libro de Jonás. Dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció, fue en una planta, sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Estaba en una región donde no había ni una sombrita, el sol pues le estaba quemando. No sé si han visto personas que en películas que andan ahí en el sol y hasta le salen ámpulas en la cabeza. Entonces Dios le hizo esa calabacera para cubrirle el sol. Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano e hirió el sol a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Y en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Yo no tendré, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Hermanos, Dios había mandado a Jonás a predicar a esta ciudad que estaban completamente perdidos. Cuando le pregunta, estoy muy enojado porque ya no está la planta, ya no está dándome el servicio que me debe de dar, ¿no? Y le pregunta a Dios, o sea, realmente lo que te importa eres tú mismo, ¿no? No la planta. La planta tú no la hiciste, ni la hiciste crecer, ¿sí? Y realmente eso para ti no es importante. Lo que importa es tu malestar, ¿sí? Pero ¿saben qué, hermanos? Dios no es así. A Dios sí le importan. Le importa una planta, le importa lo que suceda con ella, y mucho más le importan la vida de las personas, el alma de las personas. Y le está dando una lección a Jonás, ¿sí? Y nosotros vemos el libro de Jonás y decimos, es la historia de Jonás. No es la historia de Jonás. Es la historia de la lección de que entendamos lo que importa es Dios y su obra, no nosotros. Nosotros no somos importantes aquí en la ecuación. Nosotros queremos tener ahí algo que ver, queremos ser parte de la película, pero Jonás no era importante. Lo que sucediera con Jonás, o lo que pensara Jonás, o lo que decidiera Jonás, no era importante. Lo importante era que se cumpliese el propósito de Dios y la lección para Jonás. Es un paralelo. Hermanos, lo que va a suceder dentro de 8 días es importante. Pero realmente lo importante allí somos nosotros. O sea, ¿es que nosotros vamos a ser bautizados? ¿Qué es lo importante? Que Dios ha hecho su obra. Que Dios ha cumplido su obra en nosotros. Pero nosotros no somos los importantes. Lo que está haciendo Dios aquí en Aguascalientes, Dios y su obra, no nosotros. Vamos a estar contentos porque se ha cumplido la obra de Dios en nosotros, pero no nosotros. Eso nos debe de quedar bien claro. Versículo 11. Dice el Señor, que no es correcto, o lo que nos enseña en el versículo 11 de Mateo 11:11, que no es correcto condenar la conducta de alguien que dudó o que cometió un error si no es vista a la luz de toda su vida. Y yo les hago un llamado a todos, por las personas que conocemos, quien sea, que hayan cometido un error, que estén pasando por alguna situación difícil, hay que orar por ellos. No condenemos sus vidas por un error, por una falla. Veamos sus vidas a la luz de todo lo que ha sucedido, tanto las cosas malas que han sucedido como todas las cosas buenas que el Señor ha permitido a través de esas personas. No los dejemos solos, no los dejemos caer completamente. Hay que orar por ellos. La multitud debía reflexionar y Jesús pone el ejemplo de su vida y lo que hizo, y es cuando les comento que Él mismo engrandece a sí mismo, ¿no? Al preocuparse por esta persona, al no querer que las demás personas tengan un mal concepto de su error o de su duda, porque somos personas falibles. Si el hombre más grande, dicho por el mismo Señor Jesucristo, dudó, cometió un error, hermanos, pues nosotros, ¿quién somos? ¿Qué puede suceder con nosotros? Tenemos que orar por nosotros mismos, por nuestras vidas. Dice, y más que un profeta, y les comentaba, por su propia existencia. También hay un paralelo, que el más grande de los siervos de Dios también es el más humilde. No hay grandeza en el reino de los cielos sin humildad. Aquí no hay personas que pónganme la alfombra porque voy a pasar, ¿no? Y se me ensucian los zapatos. No, las personas más grandes son las que están más al servicio de los demás, los que buscan tu mayor bien. Hay un ejemplo que estaba viendo el otro día, que Marco Aurelio fue un emperador romano, y pues a él la gente lo alababa, ¿no? Y muchas veces en la cultura romana decían que era representante de Dios en la tierra, un emperador. ¿Y saben cuál fue el método que utilizó para ser más humilde? Dice que contrató un siervo que debería de ir siempre atrás de él y en ciertas ocasiones susurrarle al oído, eres un hombre, eres un hombre. ¿Sí? Él debería de ir caminando y de repente, dímelo otra vez, eres un hombre. Ese era su trabajo. Así ya lo recordé, solo soy un hombre. ¿Sí? Nosotros no necesitamos contratar un siervo que nos esté diciendo todos los días, recuerda, solo eres un hombre. ¿Sí? Somos siervos, hermanos, somos siervos. Nadie es mayor que su Señor, nadie. Después viene una parte, nos permite continuar, donde vemos en versículo 16, donde hace una comparación, dice a esta generación, y yo digo, y a esta también. Dice, ¿mas a qué compararé esta generación? Que es semejante a muchachos, y la palabra es niños, que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, a los otros niños, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y eso habla, hermanos, de la bipolaridad y lo voluble de las personas. O sea, este ejemplo habla que es como un juego de niños, que era común en ese entonces, donde los niños, por ejemplo, cuando yo era niño, pues jugábamos que a las escondidas, que a la tiendita, etcétera, ¿no? Pues en ese entonces los niños jugaban también a ciertas cosas. Y decían, vamos a jugar a las bodas. ¿sí? Que el novio era Juanito y la novia era fulanita, y nosotros somos el que los casa, ¿sí? Y yo el que toca la flauta, el de la música, y bailamos. Y otros niños decían, no, yo no quiero jugar a eso, esa es una ridiculez, esa es una tontería, yo ya soy un niño grande, no me gusta jugar a cosas que son muy felices, ¿sí? Que hay demasiada alegría. Dice, yo prefiero mejor jugar a algo triste. Dicen, ok, entonces vamos a jugar al funeral. Va, que Pedrito era el muerto, y su tanito era el papá y la familia, y que ellos tres son las lloronas, no las plañideras. Y vamos a jugar a lamentarnos porque se murió y que tenemos un funeral. Y llegaba otro niño enojado y dice, no, tampoco me gusta jugar a eso. No me gusta porque eso es demasiado triste. Entonces se quedaban, entonces ¿a qué vamos a jugar? Lo que está diciendo aquí es un paralelo. Juan el Bautista era alguien demasiado severo, que decía, si no os arrepentís, ¿sí? Arrepiéntanse, el juicio viene, el hacha ya está puesta. O sea, eran palabras severas. Entiendan, reflexionen, o sea, están a un paso de la muerte, tienen que arrepentirse. Y dice, no, Juan era demasiado severo. Y llega el Hijo del Hombre, ¿no? Llega el Mesías, y es más sociable, y más atento, y más cercano, y resucita niños, y hace cosas, y les da de comer, y, ¿sí? Hace cosas totalmente distintas para que las personas estén gozosas, para que las personas estén felices. Y dicen, no, él tampoco, porque él es igual que ellos, es un comilón y bebedor de vino. Entonces, ¿qué esperanza tienen? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Sí, porque dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este hombre es un comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y eso pasa hoy en día. Si tú eres alguien severo, uy, no. Si tú tratas de estar a modo con ellos, invitarlos, entonces algo quiere, me quiere comprar, me quiere llevar a fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Eres una persona bipolar? ¿Eres una persona voluble? ¿Con nada te dan gusto? ¿Con nada accedes? Entonces el Señor manda juicio contra todas esas ciudades que Él ya había predicado, ya había hecho muchos milagros. Juan ya había estado ahí, ya había bautizado, ya se les había advertido. Y hubo ciudades donde Él permaneció más e hizo más milagros que en todas las demás. Y no se arrepintieron, no se arrepintieron. El que la iglesia, el que la verdad del Evangelio esté en esta ciudad, es algo muy esperanzador, es una gracia especial que Dios tiene en esta ciudad, pero si las personas no acuden a su llamado, también vendrá un juicio contra esta ciudad, mucho más severo que tal vez contra Sinaloa, ¿no? Que es siempre señalada por narcotráfico y criminalidad. Tal vez el castigo sea más severo contra Aguascalientes, ¿no? En el día del juicio. Dice, porque no se habían arrepentido. Y dice, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón hubieran hecho los milagros que han hecho en las otras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y Capernaum, que fue el lugar donde Cristo vivió más tiempo, que ahí fue como su lugar de residencia, dice, tú, Capernaum, has sido levantado hasta el cielo, Dios mismo ha permanecido ahí. Dice, pero en el día del juicio serás abatida hasta el Hades, hasta el mismísimo infierno, ¿no? Y luego la compara contra Sodoma, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Y esto es también un señalamiento a aquellas personas que han vivido vidas tranquilas, morales, son personas moralistas, que no hablan groserías, no ofenden, son personas rectas, pero sin Dios. O sea, yo no he violado tanto la ley, ¿no? Yo soy más recto. Y tal vez hay personas como esas a las que se les ha predicado el Evangelio y el verdadero Evangelio y no se han arrepentido. Y aquí viene la comparación que no nos va a gustar. Pudiera haber un criminal, pudiera haber un violador al que se le predica el Evangelio y es convertido, ¿no? Pero estas personas, por su moralidad, por su alta estima, por su alta percepción de lo que son, no se arrepienten. ¿Sí? Entonces, hace una comparación como contra las ciudades de Sodoma. Estas personas que no se esperaba nada de ellos, si hubiesen escuchado lo que tú has escuchado, si hubiesen estado en el momento donde tú has estado y donde han hablado y donde te han predicado, se habrían arrepentido, pero tú no lo hiciste. Por lo tanto, eres peor que esas personas. Eres peor que un asesino que se convirtió. Y el ejemplo está en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Donde no solamente era un hijo, eran dos. Y el hijo que se arrepintió, o sea, a voces era de lo peor, ¿no? Pero el hijo mayor era alguien que hasta le reclamaba a su padre, ¿no? Y le decía, pero yo he hecho esto, y yo he estado contigo, y yo lo otro, ¿no? Y no se arrepintió. El hijo mayor eran los fariseos, que al final de cuentas, si tomamos al padre como de familia, como al mismo Señor Jesucristo, fueron los que estuvieron tan en desacuerdo con él y contra su forma de dirigirse hacia los demás y de perdonar a pecadores y a publicanos, que no lo soportaron y decidieron mandar crucificarlo, ¿no? Después nos dice, por último, hermanos, ...25... dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y leemos esto y nos parece así como bueno, pues como tal vez no muy debatible, pero si nosotros nos ponemos o le ponemos un poquito más atención, dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de estas personas y las revelaste a estos. Y nosotros podríamos decir, ¿y por qué? ¿Por qué lo alaba por hacer algo como eso, no? ¿Por qué no revelárselas a todas las personas? ¿Por qué solamente a algunos y por qué ocultarlas de otros? ¿Qué no se supone que todos deberíamos de ser salvos? ¿Que todos deberíamos de ir al cielo? ¿Que si Dios se preocupa por una planta, por las personas, pues se puede preocupar por todos? Y aquí es donde entra las personas que quieren defender a Dios de sus propias palabras. ¿Sí? Estos textos para otras religiones luego son de, no, es que Dios no quiso decir eso. No, es que la Biblia es muy difícil de leer. ¿Sí? No, hermano, la Biblia no es difícil de leer. Lo que dice la Biblia es muy claro. Lo que dice aquí el Señor es, dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de estas personas y las revelaste a estas otras. Es lo que dice. Nosotros no tenemos que defender a Dios de sus palabras. Dios es así. Vemos el ejemplo de la higuera, donde dice que llega y que el Señor tenía hambre y seca la higuera porque no le dio higos, pero no era tiempo de higos. ¿Cómo le iba a dar higos? Entonces, son textos donde te quedas como que no tiene ninguna lógica, ¿no? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se comporta así? Hay una razón que les decía a estos familiares, cuando tú te vas al infierno, es por tu propia decisión. Y cuando tú te vas al cielo, es por decisión de Dios. Tú no te puedes ir al cielo por tus propios medios, ni porque tú quieras irte al cielo. Esa es decisión de Dios. Todos vamos al infierno. ¿Acaso es injusto Dios por decir que unas personas sí y otras no? ¿Es injusto? ¿No puede hacer Él lo que quiera con lo que es suyo? Los que llegaron molestos, oye, pero nosotros estuvimos trabajando todo el día y estas personas nada más estuvieron unas horas y les pagaste lo mismo. ¿Acaso te dije que te iba a pagar más? Les dice, ¿acaso eres celoso porque hago con mi dinero, con lo mío, lo que yo quiero? Hermanos, traigo 20 pesos aquí en mi bolsa. ¿Necesito pedirles permiso para gastármelos o para ir a hacer, comprar lo que yo quiera con mis 20 pesos? ¿Estarían en su derecho si se molestan porque me los gasté en una coca y no en unas papas? No tienen autoridad sobre eso ustedes. Es mi voluntad. Exacto. ¿Soy injusto porque me lo gasté en una cosa y no en la otra? Pero el hombre no quiere entender esos conceptos porque va en contra de su voluntad de ocupar el lugar que no les corresponde, de querer dar órdenes a Dios y decirle, a mí me parece que es mejor que lo hagas de esta manera. Si yo fuera tú, lo hiciera así. Pero tú no eres Dios y nunca lo serás. Y las cosas son determinadas como a Él le placen. Y hay iglesias que les parece que decir ese tipo de cosas que las dice la Biblia son ofensivas para los oyentes. Les decía a estas personas, si algo no te place del carácter de Dios, no importa. Dios seguirá siendo Dios. ¿Estamos? Dios no es un tirano. Dios no tenía la obligación de salvar a nadie. Y Él determinó salvar a algunas personas. Y las va a salvar. No es como que a ver si se puede. Eficazmente las va a salvar y las ha salvado y las seguirá salvando. Entonces, hermanos, después de eso hace una invitación a todos, a todas las personas que tú conozcas. Dice, venid a mí, ¿sí? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tuvimos una persona con la hermana Edith, estaba muy, muy, muy, muy dolida. pues no encontraba consuelo. Le pasó algo horrible. Y al final de cuentas, a los lugares donde acudía, pues le decían lo que te van a decir en todos lados, ¿no? Es que perdónate, perdónate tú mismo. Primero perdónate a ti mismo. Tú necesitas perdonarte para que puedas seguir, para que puedas seguir adelante y puedas perdonar a otros. Pero primero, perdónate tú. Hermanos, nosotros no tenemos nada de qué perdonarnos. Todo lo que hacemos es por egoísmo. La persona que engaña a su esposa lo hace por egoísta. La persona que roba lo hace por egoísta. La persona que miente se quiere salir con la suya y lo hace por egoísta. Nadie peca por algo bueno, hermanos. El trasfondo siempre es lo malo. Siempre es el orgullo, siempre es el egoísmo. Siempre es salir yo victorioso. Siempre es ganar. Siempre. Todo lo que hacemos y hasta los errores que cometemos es por lo mismo. Todos los mandamientos que son violados son por egoístas, ¿sí? Los que codician quieren tenerlo, ¿sí? Búsquenle, busquen por todos los mandamientos. Los que no tienen a Dios como su primer, ¿a quién tienen, hermanos? ¿Al vecino? A ellos mismos, siempre. Esas personas que realmente en el fondo están angustiadas porque buscan ser sanadas, porque buscan consuelo, como que quieren evitar el único camino fácil y sencillo, ¿no? Y andan dándole vuelta por otro lugar y no lo van a encontrar. No lo van a encontrar perdonándose a sí mismo. No lo van a encontrar con ese tipo de cosas. Le decía a esta persona, al final de cuentas, lo que más le duele es que se siente culpable. Decía, sí. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Y estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo nombres ni nada. Es muy sencilla. ¿A qué vino Cristo, hermano? ¿Cuál es la obra? Aquí lo está diciendo. Si tú hiciste algo y sabes que estuvo mal y es lo que no te deja dormir, sencillo, hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete, entregas, ponlo a los pies de Cristo. Él ya pagó por esto. Arrepiéntete y cree en Él. Cree en Él, su obra, deja esa carga y descansa en Él. Y Él te, mismo te hace la invitación, quien sea, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, los que llevan esas cargas, ese peso del pecado y que en sus conciencias, dice, y yo los haré descansar. No necesitan darle tantas vueltas. Reconocer lo que hemos hecho mal y dejárselo a Él. Dice, y yo os haré descansar. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos por nuestros hermanos, por el hermano Cristian, que continuarán en las clases con los niños, con los hermanos. Te pedimos por esta semana que nos ayudes a seguir meditando y reflexionando, que nos ayudes a hacer cambios en nuestras vidas y que animes a los demás hermanos a ser valientes, a tomar ese, a dar ese paso, esa gran responsabilidad, a ser verdaderos creyentes, a no vacilar, a entender que esto es parte de nuestra convicción, que es parte de lo que necesitamos hacer como que verdaderos creyentes, a cambiar las cosas que hemos estado haciendo mal, a ser creyentes más fieles, más dedicados, más esmerados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.